integrantes de la directiva de la Asociación Cronistas del Estado Nueva Esparta, junto a un representante del Instituto de Patrimonio Cultural, se reunieron con la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta. Durante la reunión, los cronistas neoespartanos mostraron su deseo de colaborar con las instituciones del Estado para la recuperación de la memoria histórica de Nueva Esparta y sus patrimonios. En el encuentro también se planteó trabajar mancomunadamente en el diseño de programas para impartir la historia del Estado en todos los niveles educativos para consolidar memoria histórica e inculcar la investigación. Esto es una buena noticia, ya que va a potenciar el sentimiento de identidad en los habitantes del Estado Nueva Esparta y de todo aquel interesado en difundirla fuera de la región insular. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Aún estamos celebrando el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos muchísimos mensajes de amigos y amigas que se unen a esta bonita celebración. Vamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Luigino Brachirroa, trabajador de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM en Caracas, Venezuela, y desde aquí quiero mandarle un gran saludo y un enorme abrazo a Liz de Ramos y su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que está cumpliendo 13 años enseñándonos lo mejor sobre las tradiciones del Oriente Venezolano, su música, sus costumbres, su historia, y que de verdad pueda cumplir muchísimos, pero muchísimos años más. Un programa que se necesita mucho y que todos tenemos que seguir escuchando cada día. De verdad, un gran abrazo, Lide, mis respetos y un saludo también a toda tu audiencia. Soy Juan Rodríguez de Maracaibo. Te felicito realmente y te deseo que cumplas muchísimos años más con este programa. De verdad que te felicito, me gusta mucho tu programa. Continúa así y no olvides que cada vez que hagas tu programa estoy escuchándote. Felicitaciones. Soy Juan Rodríguez de Maracaibo. Hola, por acá Israel Brown, cultor del Callao y presidente de la Junta Carnaval del Callao. Primero que todo, Lisette Ramos, un gran saludo, un abrazo fraternal. Aprovecho la ocasión para felicitarte por este 13º aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. Para mí es muy placentero ese gran apoyo que tú has prestado durante años para enaltecer nuestra cultura y transmitirle eso a las nuevas generaciones, porque nuestra cultura es la propia identidad nuestra, y para eso tú has trabajado en esa labor muy fuerte para que se mantenga la identidad de la cultura de los pueblos. Un gran saludo por ese aniversario, felicitaciones, Dios los bendiga y que les abra ese entendimiento para seguir con fuerza enalteciendo nuestra cultura venezolana. Israel Brown, cultor del Callao y presidente de la Junta Carnaval del Callao. Saludo mi amiga Lider Ramos. Bueno, unas felicitaciones a ese gran programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Le habla Víctor Papío Arma del Guapo, defensor de Joropo Pateperro, Joropo con Bandola del Guapo. Nuevamente felicitarlo por esa gran audiencia que tienen, ese programa majestuoso que resalta y visibiliza nuestra cultura venezolana. Felicitaciones en sus 13 años de trayectoria, siempre con ustedes. Víctor Papío Arma del Guapo, defensor de Joropo Pateperro. Les saludo a Drúbal José Cheo Hurtado, y de verdad para mí es un placer saludar a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que está celebrando sus 13 años de trayectoria, bueno, de éxitos. Saludos a todos los radioescuchas de tu programa, a Drúbal José Cheo Hurtado. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de WhatsApp tenemos el 0426-533-8922. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Mami Mami Let Me Go. Interpreta Renovación del Calixo, oriundos del Callao, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. 13 años de trayectoria. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con